Raíces. Hola, bienvenidos a todos. Esto es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades en esta institución, y pues tenemos como cada semana un programa para ustedes relacionado con antropología. En particular, esta semana vamos pues a hacer un poquito el comercial, entre comillas, para un evento que la Universidad de Monterrey está organizando, en particular el Departamento de Humanidades, dirigido por José Javier García Justicia. Y también pues tenemos ahí un compañero que ya tiene rato de no haber hablado con nosotros desde la convocatoria para este evento, que es el Coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste. Se trata de Víctor Ortega. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas desde Chihuahua? Hola, Bertrand, pues aquí con mucho gusto saludándolos de nuevo, acá desde el calorcito rico de Chihuahua. Bueno, estamos muy contentos de poder escucharte. Eso significa que sí, andan bien todo en Chihuahua. Y la otra es que pronto te veremos por acá, justamente a partir del día 30 de septiembre tenemos este evento que, bueno, con el apoyo de un servidor estás ahí apoyando a organizar. Pues que es un comité muy pequeño a fines de cuentas, pero la verdad que nos salió bien padre esta edición del CAPAN 2015. Entonces vamos a ver un poquito cuál fue el eje temático para este año. ¿Qué fue, Víctor? Sí, mira, pues estamos ya en la tercera emisión de este coloquio, que afortunadamente ha sido muy bien recibido ahí en Monterrey, y bueno, con el apoyo de todos los compañeros que se presentan también. En esta ocasión, pues hay dos ejes temáticos importantes que están muy relacionados. Ajá. Uno es, bueno, que vamos a brindar un homenaje al doctor William Brin Murray, antropólogo ya pionero en el noreste de México, que ha tenido mucho trabajo en varias áreas de la antropología, pero sobre todo pues se ha destacado mucho en el estudio del arte rupestre. Y en ese sentido, el coloquio también pues tiene una carga importante de ponencias en torno a este fenómeno, que es el arte rupestre, ¿no? Sobre en el noreste, tanto en el noreste como en el resto del país, ¿no? Así es. Entonces, sí, son está la temática de este coloquio va a estar, centrada en el arte rupestre, pero también va a tener otros aspectos históricos, arqueológicos y etnohistóricos. Es justamente lo que te iba a preguntar. Bueno, y ahí la idea básicamente es darle su homenaje a Brin con toda la trayectoria que tuvo pues desde los años 70, principio de los años 1970, que llegó aquí a Monterrey y que se tuvo el interés desde entonces de pues ver un poquito el patrimonio rupestre arqueológico de Nuevo León. Y por lo tanto, a lo largo de esas cuatro décadas, más o menos, más de cuatro décadas, de hecho, William ha construido una base iconográfica, fotográfica de gran, gran relevancia, a tal punto que todo lo pudo entregar, de hecho, a la Fototeca de Nuevo León, y que uno va a poder pronto consultarlo, de hecho. Entonces, era más que necesario que nuestra universidad, la Universidad de Monterrey, donde William también tiene ya más de 40 años de trabajar, pues le rinde el homenaje debido, dado que en el pasado también la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México le había dado su homenaje sin que gran gente aquí se enterara de eso. Por lo tanto, vamos a tratar de hablar quizás un poco de las actividades que vamos a tener, principalmente cuál van a ser las actividades que vamos a tener, Víctor. Mira, pues básicamente, como ya hemos manejado en los coloquios anteriores, pues vamos a tener dos tipos de presentaciones, ¿no? Que van a ser ponencias y conferencias magistrales. Uh-huh. En este caso, vamos a tener cinco ponencias magistrales sobre diversos temas de varias partes del país. Vamos a comenzar primero el miércoles 30 con una conferencia inaugural a cargo del doctor Leonardo López Luján, arqueólogo reconocido internacionalmente, que nos va a presentar una ponencia titulada de Coatlicue a Tlaltecutli, 225 años de arqueología en Tenochtitlan. Uh-huh. Y que es una revisión, bueno, de toda la arqueología que se ha hecho en el centro de la Ciudad de México y sobre los temas, digamos, de la arqueología mexica. Así es. Es una conferencia muy importante, muy interesante, porque Leonardo López es un especialista en el tema, ¿no? Entonces, con esta conferencia vamos a integrar la serie de actividades El miércoles a las 7 de la noche. Ajá. Y a partir de ahí, pues los siguientes días, jueves primero, viernes 2 y sábado 3, se van a desarrollar todas las demás mesas temáticas sobre antropología, historia, arqueología, etcétera. Entonces, las platicamos cada una. La otra que podemos comentar quizás es, bueno, la presencia del doctor Leonardo no es algo muy común en el norte del país. Yo creo que, de hecho, por haber hablado con él, tenía muchos años de no haber venido al norte del país. Más bien está acostumbrado a viajar a Estados Unidos, a Europa, y para justamente difundir el trabajo que están haciendo en el Templo Mayor. Y es interesante ver que la ponencia que nos va a proponer va a tratar más bien de historia de la arqueología, entonces también en un aspecto muy interesante relacionado a la disciplina de la arqueología, pues desde la independencia del país, a fines de cuentas, es algo que va a ser muy, muy interesante. De mesas, quizás vale la pena comentar cuáles son las principales mesas o los temas de mesas que vamos a tener durante este Capán. Sí, Bertrand, vamos a tener un total de 11 mesas temáticas a lo largo de estos 3 días, jueves, sábado, y pues están repartidas, digamos, en temáticas generales, ¿no? Por ejemplo, el jueves primero vamos a tener 4 mesas, la primera de ellas sobre temas antropológicos en general, ¿no? Que tienen que ver tanto con el noreste como con el norte de México, y nos van a presentar pues temas de cómo la antropología se aplica a casos prácticos actuales, ¿no? Sobre, por ejemplo, las universidades, cómo se ven desde un punto de vista antropológico, por ejemplo, fenómenos como los mercados y los tanques, Así o es. incluso las migraciones, en el caso de las migraciones japonesas, por ejemplo, en el noreste, y cómo han impactado en la historia de esta región. En una mesa va a girar en torno a la historia y la historia del noreste. Y aquí se revisarán, bueno, pues partes de los siglos XVII, XVIII, cómo se fue conformando la historia de esta región del país, ¿no? A través del análisis de documentos, pero también de investigaciones críticas en torno a la historia, digamos, oficial, ¿no? Entonces, tendremos una presentación de incluso iconográfica, análisis de imágenes que se presentan para entender la historia del noreste de México. Bueno, En eso una es luego. mesa que tendremos en la tarde del jueves, habrá una primera mesa sobre arqueología del noreste, y aquí va a haber unas presentaciones muy interesantes que tienen que ver algunas directamente con la ciudad de Monterrey. Por ejemplo, va a haber la presentación sobre las exploraciones arqueológicas que se hicieron en Santa Lucía, en el centro de la ciudad de Monterrey, y otras investigaciones que tienen que ver con Nuevo León directamente, acerca del desierto de Nuevo León y de cómo los grupos de cazadores-recolectores utilizaban los recursos florísticos y faunísticos de toda esta región para sobrevivir durante la época prehispánica, ¿no? Eso va a ser muy Y interesante esta ponencia. estaba muy interesante eso porque son temas muy novedosos, Bastante. bastante novedosos, y aparte por especialistas de biología de la Universidad de Nuevo León. Eso es también el asunto, es que no son realmente arqueólogos, sino más bien biólogos que tienen ahí, que trabajan, a fines de cuentas, esas disciplinas de ciencias exactas tienen que ver justamente ahora con la labor arqueológica, y será muy importante destacar esta relación que puede tener la arqueología con esas otras disciplinas. Sí, definitivamente una sola disciplina, digamos, se quedaría corta para entender la complejidad de estos fenómenos, Así es. ¿no? Es importante la colaboración interdisciplinar para que se pueda avanzar en los estudios de manera más compleja, ¿no? Ese mismo día tendremos la primera mesa que tiene que ver con uno de los ejes centrales del colegio, que es la mesa sobre arte rupestre, la primera mesa sobre arte rupestre. Y sí, porque van a haber dos, Perdón. porque va a haber dos mesas de arte rupestre, justamente. Sí, va a haber 2 mesas y aparte conferencias magistrales en torno a este fenómeno. Así es. En esta primera mesa pues se presentarán casos de varias partes del país, como son Guanajuato, Morelos, Aguascalientes, y tendremos la presencia, aparte de una pues ya especialista de muchos años, que es María del Pilar Casado López, que la verdad es que pues viene a apoyar aquí este coloquio, a darle un excelente nivel, porque ella tiene ya muchísimas publicaciones, también es especialista en este tema y nos va a presentar ya pues parte de sus estudios ya de décadas, ¿no?, sobre el fenómeno rupestre. Y Y pues, para cerrar este programa que tenemos del primer ajá, día. y tendremos también pues una visita ya muy, muy querida por nosotros, que siempre nos ha apoyado ahí, aparte una Sí. arqueóloga UPE reconocida a nivel nacional e internacional, que viene desde Quintana Roo, a presentarnos precisamente también cómo se manifiesta el arte rupestre en el sureste mexicano, específicamente en Quintana Roo. Y ella va a presentar una conferencia magistral titulada Petrograbados en Cuevas y Cavernas de Quintana Roo, Arte de Élite o Expresión Popular, ¿no? Entonces, ya un trabajo de interpretación pues más a fondo y que tiene que ver con algo que no asociamos, de primera entrada no asociamos con la zona maya, ¿no? El arte rupestre, pero por supuesto que también existe, ¿no? Claro. No, pues ahí va a estar bueno la visita de Adriana. De hecho, viene acompañada el día siguiente porque va a haber más sobre arqueología del norte de México el día 2 y el día 3. Víctor, vamos a hacer una primera pausa musical, ¿te parece? Luego regresamos para comentar lo que nos falta de ahí del Capán rápidamente porque el tiempo se nos va volando. Entonces vamos a escuchar un poco de música y regresamos contigo. Claro que sí, este. De regreso en el estudio de Radio UDEM en compañía de mi compañero, amigo Víctor Ortega León desde la ciudad de Chihuahua, como dicen, Chihuahua, ¿verdad? Y bueno, estamos ahí comentando con Víctor que ambos ahí estamos coorganizando este evento coordinado ahí por la Universidad de Monterrey, el Departamento de Humanidades y por supuesto nuestros amigos, compañeros del Museo de Historia Mexicana, que será sede de este coloquio durante esos 3 días, 3 jornadas de actividades. Víctor, el día 2 tenemos bastante, bastante chamba. ¿Qué tenemos ahí pendiente? Sí, mira, el día 2 pues va a estar bastante nutrido. También tenemos otras 4 mesas que van a estar girando sobre todo sobre temas arqueológicos en general, arqueología industrial, arqueología histórica, arqueología pues de varias regiones de México, también de aspectos muy puntuales como el cobre, la obsidiana, pero también de relaciones entre grupos prehispánicos, ¿no? Va a haber algunas presentaciones de proyectos específicos de Nuevo León, también que están ahorita llevándose a cabo, o sea que es información de primera mano y pues muy novedosa. Y aparte, la arqueología del resto del país para compararla. También vamos a tener las mesas de arqueología del norte de México en general, temas sobre Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, y bueno, tendrá lugar también la segunda mesa sobre arte rupestre, que también nos van a hablar sobre otras zonas del país, ¿no? Guanajuato, Hidalgo y Aguascalientes, San por Luis ejemplo. Potosí, Entonces, Aguascalientes, o sea, tenemos gente que viene de todas partes, es la gran fuerza de este año. Realmente tenemos casi, bueno, el noroeste no viene tan representado. Hubiera sido interesante tener a nuestros compañeros de Sonora, por ejemplo, pero este año no habrá nada de sobre Sonora, qué lástima. Yo sé que para ti es muy importante. pues sí, en este caso pues no fue posible que vinieran, Pero pero de bueno. todas maneras sí tendríamos un panorama bastante completo Ajá. de la mayor parte del país y cerraremos pues ese día con la conferencia magistral que pues tú vas a presentarnos sobre las experiencias emplumadas en el arte rupestre, ¿no? Sí. También no es una idea que te venga primero a la mente, ¿no? Uno imagina las serpientes emplumadas en escultura o en pintura mural, pero en arte rupestre es un tema también poco estudiado, ¿no? Es poco estudiado, pero hay informaciones interesantes y a veces contradictorias que vamos a tratar ahí de presentar y un poquito de matizar para que la gente entienda ciertos aspectos iconográficos. Y bueno, también ahí te va a tocar ahí también hacer de las tuyas, entre comillas. Nos vas a presentar también una conferencia magistral sobre patrimonio cultural rupestre en México en general, porque son temáticas que a ti también te interesan mucho, lo que es justamente la conservación del patrimonio y su difusión. Y yo sé que es algo ahí que tienes muy, bueno, muy presente también de tus ponencias dentro del CAPAN. Nos queda el día 3 de octubre, último día de actividades, y también va a estar bastante pesadito. Van a ser 3 mesas: una a la 9, que va a ser de iconografía. Cuando hablamos de iconografía, va a ser de todo. Vamos a tener cosas muy interesantes, pero principalmente vienen concentradas sobre que es el centro de México. Entonces va a estar interesante ver todos estos elementos iconográficos, por si no están acostumbrados a eso. Pues básicamente es el último eslabón de la cadena de lo que es la antropología. Es la iconografía, la historia del arte que procura dar interpretaciones diferentes a veces de las de los arqueólogos o de los historiadores. Entonces va a estar interesante. Tenemos la segunda mesa de arqueología nacional, donde vamos a tener gente de Yucatán, gente de Chiapas, de la Universidad de Veracruzana en Xalapa, que nos van a hablar así también de sus investigaciones en estos lugares. Entonces va a ser muy interesante. Y la última mesa es una mesa que tanto tú como yo ahí le tenemos mucho, mucho cariño, que es la mesa Patrimonio, Conservación y Museos. Quizás vale la pena quizás comentar rápidamente de qué va a tratar. Sí, mira, aquí se ven temas sobre todo de qué tiene que ver todo este tipo de estudios que de repente pueden parecer muy lejanos con la sociedad, cómo la sociedad se acerca a este tipo de estudios, pero también cómo se difunden, ¿no? A través de museos, a través de la divulgación científica, cómo se estudia la relación patrimonial, pues, y cómo se nos enseña o no se nos enseña a conservar todo este tipo de patrimonio, ¿no? Que es un poco la discusión que está en boga actualmente también, porque mucho del patrimonio pues está en peligro, en riesgo de desaparecer. Entonces, y más ahorita esta mesa es importante para concientizarnos en torno a toda esa problemática, ¿no? Así es, y vamos a tener ejemplos concretos aquí del noreste, en particular aquí en Monterrey, de patrimonio que está muy muy arriesgado por el mal cuidado que puede haber de parte de ciertas autoridades. Y terminamos ahí con el broche de oro en la tarde del día 3 por rendir homenaje a William, que va a ser una conferencia que nos va a dar justamente William Bryn Murray sobre el arte rupestre ibérico, el encuentro de dos mundos. Pues parece raro porque no tiene que, a priori no tiene que ver con México. Es que aparte Bryn acaba de regresar de España, donde participó en una muy importante junta académica, digamos, de especialistas en arte rupestre en España. Por lo tanto, ahí nos dijo, pues yo les voy a presentar algo bastante interesante, se van a dar cuenta de cosas que sí llaman la atención, así me lo dijo. Entonces ahí vamos a escuchar con mucho cuidado a Bryn, por supuesto, eso va a ser a principio de la tarde, y luego pues terminaremos ahí con la entrega de reconocimiento, por supuesto, a William. Bueno, aquí nos queda todo para este coloquio, estimado Víctor. Vamos a hacer una tercera pausa. Regresamos contigo ahí para comentar rápidamente lo que son el aspecto logístico, digamos, del coloquio. Regresamos. Ok. Bueno, estamos de regreso en su programa Raíces. Estamos hablando con nuestro compañero Víctor Ortega desde la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, y estamos comentando la próxima entrega de este tercer coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste que organiza la Universidad de Monterrey con el apoyo del Departamento de Humanidades aquí y del Museo de Historia Mexicana, lo cual nos lleva, Víctor, a comentar un poquito el aspecto logístico de este coloquio. Entonces, repetimos las fechas, quizás los horarios también. Sí, mira, el evento se inaugura el miércoles 30 de septiembre a las 6:30. Bueno, a las 6:30 se empieza el registro, a las 7 es la inauguración oficial, pues, para la primera conferencia magistral. Y el evento se va a desarrollar ya propiamente las ponencias y las conferencias magistrales pues los días 1, 2 y 3 de octubre a partir de las 10 de la mañana y pues los días jueves y viernes hasta las 8 de la noche, que es la última conferencia magistral. Uh-huh. Y el sábado también igual a partir de las 10 de la mañana y hasta cerrar, digamos, con la conferencia del homenajeado de Bryn Murray a las 2 de la tarde para ir terminando la ceremonia de cierre a las 3 más o menos de la tarde. Todo esto en el Museo de Historia Mexicana allá en Monterrey, que ha sido un apoyo fundamental para desarrollar este tipo de actividades de divulgación científica. Entonces, el evento, te repito, corre del 30 de septiembre y hasta el 3 de octubre, el sábado 3 de octubre. La entrada, por supuesto, es libre, es gratuita, es para todo público, no es un evento para especialistas, sino la idea es pues que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de investigaciones, ¿no? Así es la idea de este, más bien el fundamento mismo de este evento, que quisimos que fuera totalmente accesible para todos. Saben que a veces podía ser un poquito técnico, pero la verdad, se aprende tantas cosas, uno se va enterando de tantas cosas de que se hacen en el país. Entonces, ahí está la cita para ustedes. Recordamos que también hay una página que es www.triplelatinacapan2015.blogspot.mx para tener ahí todos los detalles, el programa que le acabamos de comentar con Víctor. También la misma página de Facebook Capan Monterrey, que pueden buscar ahí, hay este, elementos que se van a agregar a medida de que se va llevando el evento a cabo. También va a haber, por ejemplo, ligas hacia ciertas conferencias que se van a proponer en vivo, de lo que entendí, a ver si realmente se puede hacer. De todas maneras, se van a proponer luego en la página, en el canal YouTube del mismo museo. También de lo que entendí, esperamos que fuera así. Y bueno, aquí estaremos, por supuesto, listos para recibirlos en este evento. Seguimos ahí con otros eventos, porque pues lo que viene la semana próxima también se ve bastante interesante. La semana próxima, Víctor, en la Ciudad de México se inaugura la Feria Internacional de Antropología e Historia. Es la edición número 27 y va a ocurrir en el Museo Nacional de Antropología del 27 de septiembre, entonces hasta el día 4 de octubre. Invitados como país Colombia y como Estado de México, Chiapas. Entonces va a haber un montón de eventos académicos, el simposio Román Piñachán, por ejemplo, del 27 al 29 de septiembre, el encuentro del libro intercultural en lenguas indígenas, libros electrónicos el 25, el coloquio de africanías de estudios afro-mexicanos que se va a dar el 25 también, el encuentro de lenguas en peligro el 24 también en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Entonces un evento bastante completo, aparte va a haber stand de libros con ventas especiales, presentaciones de libros, documentales, conciertos, realmente una gran fiesta de la antropología que se propone allá en la Ciudad de México a finales de este mes, justo antes de venir aquí a Monterrey. Otros eventos que tenemos, por supuesto, son los seminarios que se organizan por varias partes en la Ciudad de México. El próximo viernes va a haber lo que son las jornadas permanentes de arqueología en el Museo Templo Mayor de la Ciudad de México. A partir de las 10:30 de la mañana tendremos primero una conferencia de las doctoras, de la maestra Jimena Chávez Valderas y de la doctora Julia Pérez Pérez sobre ofrendas infantiles y la ofrenda 149 del recinto sagrado de Tenochtitlán. Y luego el pasante en la arqueología Diego Matadamas Gomorra, el arqueólogo Michel Rogel y la restauradora Marta Angélica Soroto Velázquez nos van a presentar imágenes del Dios Conejo de la etapa 3 del Templo Mayor. Va a ser una presentación iconográfica. Tenemos también el curso de arte prehispánico que se está terminando en la ENA. Tenemos las jornadas de etnohistoria que van a ocurrir en la ENA también a partir del 25 de septiembre. Tenemos pues la Catedral Miguel León Portilla también, que se va inaugurando con Berenice Alcántara en Históricas en la UNAM a partir del día 21 hasta el día 24, 3 días de trabajos intensos también. Tenemos el curso de Gabriel Bourdin sobre la antropología del gesto. O sea, hay un montón ahí de actividades que vamos a dejar en la página raicesudem.blogspot.mx para que estén al tanto. Y bueno, ya se nos va terminando el tiempo. La verdad que fue algo muy interesante ahí estar con Víctor, un programa bastante denso, vamos a decir, en información. Espero que pudieran haber escuchado todo lo que les comentamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Víctor. Te esperamos por acá en Monterrey. No, pues gracias a ti, Bertán, por invitarme, y la verdad pues es que no queda más que invitar a la gente a que aproveche esta oportunidad, porque va a haber muchos especialistas y presentando temas muy interesantes que difícilmente veremos en otros espacios. Ajá, ni siquiera en otras partes del país. Somos ahí bien únicos nosotros, orgullosamente regios, en norteños. Así es. A ver, para un cabrito, amigo. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Saludamos a Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo, como siempre, por estar con nosotros. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les salva Bertrand Objac. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.